Si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Escúchate. Alta frecuencia 102.5 FM. Alta frecuencia, donde suena tu música. Los Pucas del Perú, Ricardo, Carlitos, ¿cómo dice? Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir. Toda la culpa la tienes tú, yo no te aguanto más. A toda mi gente de Lima lo cantamos fuerte. Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir. Toda la culpa la tienes tú, yo no soporto más. Fuerte no se escucha. Transmite Alta Frecuencia FM. Alta frecuencia 102.5 FM. Así se goza. Y nos vamos a Ayacucho, a Purima y mi tierra linda Arequipa y San Sarmiento. Canto Andino Internacional. ¿Cómo dice Lima? ¡Hey! Así se baila. San Sarmiento. Salud, salud. Vamos a ver lo que andamos. Siempre tú me haces sufrir, siempre tú me haces llorar. Mañana cuando me vaya llorando te quedarás. Pasado cuando me mueras, no te quedarás. ¿Cómo dice? Siempre tú me haces llorar, siempre tú me haces sufrir. Mañana cuando me vaya llorando te quedarás. Pasado cuando me mueras, sufriendo te quedarás. Y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Alta frecuencia. ¡Vamos ahí! ¡Pucas! ¡El Perú! ¡Y que viva Castilla! ¿Y dónde está la gente? ¡De Pampaconca! ¡Y la tierra de los Pucas! botellas arriba, las botellas arriba, Lima. ¿Dónde está la gente? Simplemente somos diferentes. Alta frecuencia. Aquí están los Cucas, Ricardo, Carlos. Solo para ti. Eso. Oh, arriba y nato. ¿Dónde está la gente más chelera? Arriba.